Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas tardes, puntuales, aquí estamos en los principales de los principales. Son ya 40 años de éxitos y han dado de sí lo suficiente para convertir en mágicos millones de momentos en cientos de miles de vidas, a un lado de la radio y al otro. Y muchos de ellos, oyentes, han tenido la suerte de dar el salto y han pasado a convertirse en artistas de éxito. Son los principales de los principales y cada domingo a estas horas destacan sus canciones más importantes y el significado de los 40 en sus vidas, incluso más allá de nuestras fronteras. Hoy, Michael Stipe, el alma de REM, que hace unas cuantas semanas se encontró con nuestro compañero Ramón Redondo en un hotel que él mismo había elegido muy cerca de su casa, en el neoyorquino barrio de Tribeca, con su listado de canciones bajo el brazo y preparado para cantarnos, esta es la anécdota del día, el 30 cumpleaños feliz. No hice bien las cuentas, pero eso sí, los años nos sientan muy bien. Los principales de Michael Stipe. I've chosen 10 songs. These are in no particular order. We'll start with Like a Rolling Stone by Bob Dylan. Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Version of The Man Who Sold the World. La versión hecha por Nirvana de The Man Who Sold the World de David Bowie. El remix de Justin Timberlake y Will.i.am de los Black Eyed Peas del tema benéfico que hice para el huracán Katrina, In the Sun. Speed of Sound by Coldplay. Speed of Sound de Coldplay. Paranoid Android de Radiohead. Dolly Parton's version. Un clásico. La versión de Dolly Parton del tema I Will Always Love You. Y por último, el francés Serge Gainsbourg, con Je t'aime Manon Plus. La radio, pasado y presente. The first song that I remember listening to on the radio. La primera canción que recuerdo haber escuchado en la radio fue en Alemania. I remember looking up at a radio. Recuerdo levantar la mirada hacia la radio. Estaba en casa de un amigo alemán que no hablaba inglés, y era Michel, de los Beatles. Pero creo que estaba cantada en alemán. Al menos, yo la recuerdo en un idioma extraño para mí. It was in a strange language, one that I knew slightly. Eso es de lo poco que recuerdo. I listened to mostly in taxis. Suelo escuchar la radio en taxis, in cars, coches y sitios I kind así. Of like what other people y también lo que otra gente pone. When I listen to the radio, it's usually a mí me gusta la radio con información política y actualidad que no se encuentra en los medios habituales. It's a political information that por eso escucho la radio pública americana en la que encuentro ideas afines a mi pensamiento. My political viewpoints. Para escuchar música en mi país, la radio no me ofrece lo que busco. Por eso me hago mis propias emisoras con mi iPod. So I make my own radio station with an iPod. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any. Bye. frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people they all drink and thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? La radio. Es curioso, porque piensas que tiene que haber algunas cosas que tienen que marcarte. Como cuando escuché por primera vez una canción de R.E.M. en la radio. Pero no lo recuerdo. Sí que me acuerdo de la última vez. Fui a una boda a Barcelona. Viajé solo y perdí mi pasaporte. Así que me perdí la boda. Pero llegué al aeropuerto de Barcelona. Por entonces, acabábamos de sacar Leaving New York de single. Tuve que desplazarme como una hora y media para llegar al sitio de la boda. Y llevaba unos 40 minutos en el taxi cuando sonó en la radio. Entendía el locutor algo así como: y aquí está la nueva canción del supergrupo R.E.M. Y pusieron Leaving New York y me quedé tan flipado. Creo que el taxista no sabía quién era yo. Y fui sentado mirando el paisaje mientras sonaba. Probablemente Losing My Religion y Everybody Hurts son las canciones más escuchadas en la radio. lugares e influencias. Well, I grew up, my parents had very specific taste in music. El gusto musical de mis padres era de todo un poco, y por eso no crecí escuchando ningún tipo concreto de música hasta que escuché la radio a los 7 años. And so I listened to the radio when I was 7 years old. I guess we moved from Germany to Texas. Supongo que cuando nos mudamos de Alemania a Texas, lo que se ponía entonces en la radio alemana era muy distinto a lo que se oía en la radio de Texas. Tengo unos recuerdos bastante amplios de música que iba metiéndose en mi cabecita. En los 60, en Texas, la música era una combinación de música country, algunos de los más grandes compositores y artistas de country, y luego cosas como Elvis Presley. Si coges cosas como Tammy Wynette y los Monkees y lo combinas, esa era la radio de los últimos 60, una mezcla bastante ecléctica. I love New York. Yeah, this is my second home. Me encanta Nueva York. Es mi segundo hogar. Esta ciudad me ha inspirado desde hace 26 años, cuando era solo un adolescente. I love spending time here. Me encanta pasar aquí mi tiempo. Thank you. España. I do remember the first time I went to Spain and, recuerdo la primera vez que fui a España. And it was a very different country. Yo era muy joven y era un país bastante distinto del que es ahora. Well, I don't really have a favorite si te digo la verdad, no tengo claro el modelo de ciudad representativa y necesitaría pasar más tiempo en cada una. Las ciudades son muy distintas unas de otras, incluso en sus gentes, su arte, su música, sus comidas. I have a funny story. I thought that when I would go to Madrid, I thought that I just thought the food was not very good. Con Madrid me pasó algo divertido. Durante mucho tiempo pensé que allí la comida no era buena, pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que no es que la comida fuera mala, sino que lo que era malo era el gusto gastronómico de los amigos que me llevaban a comer por ahí. No me llevaban a los sitios adecuados. En mis últimos viajes he ido a algunos restaurantes estupendos, y desde luego no es el caso. Granada fue una buena ciudad para presentarnos en esta última gira. Un marco fantástico. Es como cuando fuimos a San Sebastián hace algunos años. Escribí una canción llamada Departure sobre el viaje, la llegada a San Sebastián desde Singapur, que es de donde veníamos de gira. Aterrizamos en San Sebastián y yo tenía un jet lag terrible. Nunca había estado allí antes, aunque había leído algo y me habían contado cosas de la ciudad, su energía, lo que interesa a su gente. La encontré muy política y muy, muy interesada en el arte. No estaría aquí sentado si no tuviera a España en muy buena estima. Tengo muy buenos recuerdos. Si me preguntas sobre qué ciudad conozco mejor o me gusta más, no entraré en el tema, porque sé la rivalidad que a veces hay entre algunas como Madrid y Barcelona. Me encanta San Sebastián, Granada, Gijón y otros nuevos lugares donde tocamos en la última gira. Nunca habíamos tenido tan buena acogida como en estos sitios. Y estoy muy orgulloso de todo lo que se ha logrado en España políticamente en estos dos últimos años. Se están gestando muy buenas cosas. Noto que hay una energía increíble en todo lo que se está haciendo ahora mismo en arte, con jóvenes diseñadores, arquitectos. Supera además a lo que está pasando en nuestro país. Tenéis ideas que empujan y lo están llevando al siglo XXI. Yo os veo como muy siglo XXI. Very 21st century. It feels like 2006. It feels like we are right here and right now. And that's where the idea of a radio station having a 40th birthday. No es una cuestión de edad. Es una extensión hacia algo más. Hablamos de creatividad, de inspiración y de seguir avanzando hacia el siguiente nivel. Y particularmente, me siento orgulloso de poder decir que así siento vuestro país, en cualquiera de los sitios en los que he estado. I'm very proud to say that I feel that way about Spain, about everywhere that I've been there. nerveuse, je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me tiens. Quedan menos días para que llegue el gran día. El 17 de junio, en el Estadio Vicente Calderón, los número uno de 40 en concierto. Las entradas ya se agotaron desde hace un par de semanas, pero los artistas todavía no se han agotado. Ya tenemos una larga lista de artistas y cada vez son menos también los que quedan por confirmar. Esta semana os adelantamos otro de los nombres, solo uno, pero es muy grande. Alejandro Sanz también estará en los número uno de 40. Como viene siendo habitual durante los últimos años, cada evento importante de los 40 principales ha tenido como fin una campaña solidaria. En este año tan especial para nosotros, no podía faltar y no iba a ser menos. Por ello, el concierto de los número uno, que se celebrará el próximo 17 de junio en el Calderón, servirá para que no haya un día sin agua. Ese es el lema de la campaña a la que Intermón Oxfam destinará todos los beneficios surgidos del macroespectáculo, que será el acto central de nuestro aniversario. Agenda 4040. Y es que este año 40 va a estar plagado de actos. Sin ir más lejos, dos días antes del gran acontecimiento, del 17 de junio en el Calderón, el 15 de junio en Barcelona, en el espacio Movistar del Fórum, tendremos la oportunidad de disfrutar de otro básicamente 40. En este caso, el protagonista, James Blunt. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Agenda 4040. Otro de los temas que nos ocupa son los principales de los principales. Imagino que estarás deseando saber quién son los próximos protagonistas. Pues serán dos mujeres de armas tomar, como Alaska y Chenoa. Escúchalas el próximo domingo 4 de junio a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y como siempre, si deseas o si necesitas más información, conéctate a la red 4040.es. This life, oh, hang on. Me encanta Miguel. De hecho, la última vez que lo vi fue en el aeropuerto de Madrid. Tenía que esperar como unas 3 horas, así que iba a comprar una revista cuando vi que venía Miguel Bosé de frente. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Voy hacia tal sitio. La típica conversación de aeropuerto. Es un tipo estupendo. Un gran cantante y un gran artista. Y actor. Es de todo. Es fantástico. Duetos. The most recent duet that I did was with two people, Chris Martin from Coldplay And Joseph Arthur. Los duetos más recientes han sido con Chris Martin de Coldplay y Joseph Arthur, con los que he grabado una canción benéfica para ayudar a las víctimas del huracán Katrina. Los beneficios van a ayudar a la gente de aquella zona. Fue muy emocionante grabar con Chris. No sé si Coldplay son muy conocidos en España, pero para mí son un grupo muy grande. Con amigos que hacen lo mismo que tú, a veces no sabes qué puedes llegar a hacer. Si escribir juntos, si cantar juntos o hacer algo bonito. Pero eso sí me ha pasado con Chris, con Joseph Arthur y últimamente con Placebo. Me pidieron cantar en su nuevo disco. Y me gustan el grupo y los miembros del grupo. Como mi grupo está ahora tomando unas pequeñas vacaciones, tengo tiempo para centrarme en otro tipo de cosas. Y es fantástico para mí. Y lo ha sido también trabajar con Placebo. I picture you in the sun, wondering what went wrong, and falling down on your knees, asking for sympathy, and being caught in between all you wish for and all you've seen, and trying to find anything you can feel that you can. Always. los números uno de REM. A lot of the songs that we make that I really love are the songs that rarely get played on the radio. Muchas de mis canciones favoritas de las que hemos hecho no suenan en la radio. Tal vez son nuestras canciones más lentas o más amargas, temas que no son tan obvios éxitos de radio. Me encanta Bad Day. Creo que la canción expresa perfectamente lo que pasaba, ese sentimiento extraño, lo que pasó políticamente en mi país y que, por desgracia, sigue estando vigente. La energía de la canción es muy del siglo XXI. En concierto básico. Me acuerdo perfectamente de esas actuaciones. Recuerdo muy bien los camerinos. Sobre todo recuerdo la de 2001, porque fue la primera vez que tocamos para televisión algunas de las canciones, y además con nuevos músicos acompañándonos. Incluso fue un poco como experimental, y por eso estábamos nerviosos. El público fue además fantástico, y había gente de otras partes de España y de otros países. Brought me to my knees, failed. What if all these Peter Buck on mandolin. Stipe, un hombre afortunado. Well, I feel like I'm the luckiest guy in the world often. Es verdad que muy a menudo me siento el tipo más afortunado del mundo. Tengo un trabajo estupendo. Trabajo con gente a la que respeto realmente, que me inspira y a la que quiero. Tenemos un público que disfruta con lo que hacemos y que se interesa por los pasos que vamos dando. Es una situación muy privilegiada. Cuando digo que me siento el tipo más afortunado del mundo, no lo digo porque sea lo que la gente espera oír, sino porque realmente lo siento. Sobre salir de gira, aunque parece muy romántico y excitante, y lo es, también es doloroso y difícil. Y además, no es algo que puedas hacer solo a medias. No puedes dar un concierto y no darlo todo. Cada noche, en cada ciudad y con cada público, sin importar lo cansado o enfermo que puedas estar, o cuánto tiempo llevas sin ver a tus seres queridos, o cuándo fue la última vez que tuviste una buena comida sentado, nada. Tienes que dar el mejor show posible y lo mejor de ti. Cuando digo que soy el más afortunado es en parte por todo esto. Y tengo que usar unas palabras de mi gran amigo Bono. Tenemos una vida maravillosa debido a la gente que escucha nuestra música y apoya lo que hacemos. Y me siento agradecido por ello. La importancia del mensaje. I do think that art and music and cinema have a very strong force in the world. Creo que el arte, la música, el cine tienen mucha fuerza en el mundo más allá de solo entretener. Y es muy posible poner un mensaje político que puede poner en marcha a mucha gente para hacer algo. Creo que las revoluciones siempre han empezado por los artistas, los actores, por la música. Esto refleja la energía que hay en cierto momento, y a través de su trabajo, los artistas lo sienten y lo presentan al mundo. Esto puede ser una parte muy importante de un cambio necesario, de hacer una cultura con tintes políticos. I love you. Proyectos. For REM right now, I saw Peter. Sobre REM ahora. A couple weeks ago. Estuve en París con Peter un par de noches. Y con el resto del grupo. Nos hemos visto y este año vamos a plantear nuevo material. Pero después de una gira, es muy importante hacer una parada, dedicarte a tus cosas, encontrar inspiración y luego volver a juntarse. Smack, crack, bush, whack, tie another one to the rack, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rocked around the clock? Tiff, Tom, Tiff, Tom. What if you try to get off, baby? Hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, shake a leg. You're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I tried, maybe you walked, maybe you tried to get. Tells you where to go, baby. What if you did? What if you walked? What if you rocked around the clock? Tick, tock, tick, tock. Maybe I tried, maybe you walked, maybe I tried to get off. Baby. 40 de 40. Llevar 40 años haciendo algo debiera ser todo un gran honor. Creo que el término joven para una emisora de radio es más sobre la idea que sobre la edad real. Es más la emoción y la sensación que pones en tu trabajo. Deseas inspirar a los oyentes con lo que les quieres comunicar y la música que pones. Eso es lo que mantiene a la gente joven. Es un sentimiento de corazón. Yo me siento muy joven.